Lo del jueves es simplemente decir si vamos a investigar o no en función de lo que ha sido denunciado. Si esta Cámara y esta Comisión decide no investigar, es mirar para el costado y decir, bueno, acá no pasó nada. Si nosotros decidimos investigar, se puede determinar que hay responsabilidad o que no hay responsabilidad. Si hay responsabilidad, habrá dictámenes de acusación individuales con cargos concretos. Y eso es lo que va a ir al pleno del recinto para que en el recinto votemos los cargos y la acusación, que después va a ir al Senado, donde se sustancia el juicio, donde está el tribunal en el Senado, la defensa de los jueces y la acusación, que son tres miembros de esta Cámara que van a ir a llevar la acusación con los cargos y se vota por cargo. Eso es el procedimiento, quiero que quede claro, para que no se genere suspicacia. Aquí nadie está yendo contra nadie. Aquí lo único que estamos haciendo es tomamos conocimiento de denuncias, de hechos irregulares, de que habría una afectación a la división de poderes y la Constitución, y tenemos que decidir si avanzamos a la investigación o no avanzamos a la investigación.